de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardó, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esta semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores. El acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Bienvenidas, bienvenidas, buen lunes para todos. Bienvenidas a De Saberes y Sabores, el programa del Mercado de Saberes y Sabores en Radio La Minga. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. ¿Cómo les va a ustedes? Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, somos un montón, ¿no? Sí, en el mes de las infancias venimos acompañadas. ¿Cómo les va? Hola, ya pueden saludar. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Oh. Hola, Ara, hola, Iru. ¿Cómo les va? Bien. Somos una multitud en esta radio, La Minga. Sí, sí. Transmitiendo acá en Avenida San Martín 357, así que ya saben que si nos van a traer algo para picar, hoy somos abundantes. Bien, vamos a pasar las líneas de contacto por si alguien quiere comunicarse con nosotros. O con nosotras. O con nosotras, sí. Sí. Al teléfono. Pueden mandar un mensajito por WhatsApp o por Telegram al 3548-550900. Y si quieren llamar por el número de línea es 497-812. Y si quieren recomendarle el programa a alguien, pueden hacerlo para que lo escuchen por la web, por radiominga.org.ar. Ajá. Ah, bueno, ya no tengo ni bocado. Hasta la ja te quitaron. Aquí estoy. Bueno. ¿Y qué ibas a decir, Ara? Pilla. Pilla. Pillo sos vos, que estás repillo acá. Atentos y atentas, Iru y Aramis, a todo lo que está sucediendo en el programa. Chapada. ¿Qué dice? Chapada. Chapada. Ah, bueno. Bueno, ojalá. Chapate con un hombre fuerte. Buen deseo, que se cumpla. Chapar fuerte, bueno. Con un hombre fuerte. Chapar con un hombre fuerte. Ah, sí, yo pensé que era chapar con un hombre fuerte. Ah, yo entendí otra cosa. Bueno, las dos cosas pueden ser. Cada quien lo interprete. Bueno. Les contamos que estamos hoy día lunes 7, y si nos están escuchando, y no es lunes, es porque es jueves, y nos están escuchando por Radio Roja en el 90.1 de Casa Grande. Y si quieren volver a escuchar el programa el día jueves en este mismo horario, lo pueden hacer por www.radioroja.com.ar/vivo. ¿Has recuperado tu micrófono? Sí, recuperé el micrófono. Ahora sí. De repente, wow. Volvió la luz, volvió... La estabilidad. La estabilidad sonora. Qué lindo que se escuche bien. Ay, se escucha, sí, se dejó de escuchar. Ay, sí, qué ahora feo es cuando suena mal, te vibra la oreja. Ahora sí, estamos arrancando el programa número 14. ¡Ay! El próximo tenemos fiesta de 15. El próximo tenemos fiesta de 15. Bueno, yo, es el cumpleaños de Iru, el próximo. ¡Ay! Pero no de 15. No, de 15, de 5. ¿Querés contarnos, Iru, qué vas a hacer para tu cumple? Mira. Vamos a hacerlo cerca de donde es el jardín mío, porque un amigo del jardín nos dijo que podíamos hacerlo en su casa. ¡Ay, en la casa de un compañerito! En el local de un compañerito. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Iru, ¿te gusta cumplir años? Sí, se llama Faustino. Se llama Faustino. ¿Tu compañerito o el lugar? ¿Qué? Tu compañerito se llama Faustino. Sí. Sí. ¿Te gusta cumplir años, Iru? Iru, ¿vos la escuchás a Romy? Te pregunta si te gusta cumplir años. Sí. ¿Sí? ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. ¿Cuántos años cumplís? 5. ¡5! ¡Ay, qué grande que estás! Y volviste hoy al jardín. Ajá. ¿La pasaste lindo? ¿Te gustó? Sí. ¿Extrañabas el jardín? Sí. Bueno. ¿Te gusta estar acá en la radio? Sí. Y cuando termine, me va a dar mi mamá un chocolatito. Chocolatitos para todas. Sí, se comportan en la radio. Ah, bueno, si nos portemos bien, así nos ganamos un chocolatito. Todo eso que una dice que no va a hacer, de poner condiciones cuando es madre, lo en hace. En algún momento lo hace, sí. Sí, bueno. No, me amenazás, mamá, me decía en un momento mi hijo. ¿Me estás amenazando? Y sí. Ya está difícil no... La maternidad. Sí. Bueno, hablando de difícil. Bueno, pasamos la última línea de contacto que nos queda. Nos queda una línea nos de queda contacto. Nos queda la línea de contacto. La tuya. Llegó tu momento. La nuestra. La del Instagram del mercado, porque pasamos todas las líneas de comunicación oficiales de la radio. Si se quieren comunicar con el mercado de saberes y sabores, que el sábado estaremos de feria, pueden hacerlo a mercado-de-saberes-y-sabores. Por suerte lo tiene que escribir la gente, no tiene que cantarlo. Cantarlo. Pero cuando viste, cantás y te lo aprendés. Pues, sí, yo creo que quedó, sí, quedó mucho, mucho más en la mente así. El sábado feria. Sábado feria, feria agroecológica del Mercado de Saberes y Sabores en Villa Yardino a partir de las 2 de la tarde en el nodo de la cooperativa, Avenida San Martín 471, Avenida San Martín y Chañares. Feria agroecológica y cultural. Thank you. nos va a estar visitando Luciana Obarrio y Víctor Turquet. Van a estar compartiendo sus temas, músiques locales. Bueno, Luciana de acá de Yardino, Víctor de la zona. Y también... Y con alguien de la radio. ¿Tenemos un problema con alguien de la radio? Bueno, pasan qué cosas. Iru, sacate los auriculares si te vas a mover. Y tenemos un espacio para infancia también. Va a estar Marcela, ahí me olvidé su nombre, de Amar Papel, trayéndonos sellos y distintas técnicas de experimentación con el papel. Bueno, y como siempre, en el programa de hoy vamos a tener las voces de las compañeras, sí, las columnas, y ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener las voces de las compañeras, vamos a estar hablando también con la Feria de Cosquín, la Feria Agroecológica, Feria Compañera, que también estará el sábado, pero por la mañana. Vamos a estar charlando un poco con ellas sobre su feria, su proceso. Parte del programa también, ¿no?, es difundir y dar divulgación a las otras ferias de la zona. Y también estaremos hablando con Maru del grupo Borde Danza de Casa Grande, que este jueves van a estar haciendo nuevamente la presentación de su videodanza de Humus en el espacio de la Escuela Carafa en Cosquín, y nos van a estar contando también un poco sobre el proyecto. Un montón de material. Un más montón. Las voces nuevas que se incorporaron hoy, de las niñas, que están acá de visita. ¿Sí? Sí. ¿Después nos vas a seguir contando cosas, Iru? Bueno, ¿les parece que escuchemos a la compañera Vero Soto? Escuchamos a Lavero con su columna del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, alias INAFSI. Vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Parirá, perureira, pumbim parirá, pai, pumbiru parirá, perumbiru papá, te doré. Hola, buenas tardes. Por acá Verónica Soto, técnica del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, la INAFSI, acompañando como lunes de por medio a las compañeras del Mercado de Saberes y Sabores en el programa de radio. En esta ocasión quería contarles e invitarles a participar. El próximo 16 de agosto se va a realizar un encuentro en la provincia de Córdoba, más específicamente en la Universidad Provincial de Córdoba. Este es un encuentro que se viene haciendo a nivel nacional en las diferentes regiones del país. En este caso toca la región centro el 16 de agosto. Y están invitados, invitadas, las distintas organizaciones, referentes, representantes de la agricultura familiar, campesina e indígena. También, y lo interesante, las distintas instituciones que trabajan con el sector para poder, bueno, dialogar, llegar a acuerdos y crear un documento para ser presentado a las autoridades exigiendo el cumplimiento real de la ley 27.118. Luego de 9 años se llegó la reglamentación, pero no tenía un presupuesto asignado, entonces estas instancias fueron pensadas para poder compartir y más que nada generar instancias donde se pueda llegar a la obtención de un presupuesto. Como ya habíamos dicho anteriormente, digamos, una ley sin un presupuesto es letra muerta. Entonces, bueno, las organizaciones y también las instituciones que trabajamos con el sector tomamos las riendas para poder ir avanzando y que esta gran ley, esta ley que fue creada desde las organizaciones, pueda tener un impacto verdadero en la realidad cotidiana de los diferentes productores, campesinos e indígenas. Me parece importante destacar, digamos, estos espacios de encuentro, siempre encontrarnos con otros y con otras que estamos inmersos en las mismas realidades, nos dan más posibilidades de seguir creciendo y de seguir presionando y de seguir exigiendo y caminando para la concreción de los derechos de los sectores que son productores de alimentos sanos para el pueblo. Bueno, este encuentro que se realizará el 16, como les decía, está pensado en trabajo en comisiones con distintos ejes bastante interesantes para poder llegar a conclusiones, para poder conocer más la realidad concreta en las distintas áreas. Algunos de estos ejes son la producción de alimentos sanos, la agroecología, la importancia del arraigo de jóvenes, más que nada en las zonas rurales más alejadas, ¿no? También ver la situación de género, digamos, cómo se da dentro, al interior de estos sistemas, digamos, el rol de la familia como productora de alimentos sanos y cómo las diferentes políticas públicas que se implementan desde los distintos organismos, que por ahí están muy segmentadas. Y la idea y lo interesante de este encuentro es esto también, ¿no? Poder encontrarnos todas las instituciones que trabajamos para el sector, para poder pensar en conjunto con los actores involucrados, que son los y las productoras familiares. Así que, bueno, la próxima columna estaríamos ahí compartiendo más lo que vaya saliendo de esos encuentros, pero en esta ocasión invitarles a ser parte, a poder dar la opinión y contar cómo son las realidades en los distintos territorios. En la página o ahí con las compañeras compartiré bien lo que va a ser el cronograma de la actividad, pero va a ser durante todo el día. Bueno, un saludo para todas y todas, estamos en contacto. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy y me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Guay, bueno, Vero, muchas gracias, como siempre, aportando desde el INAPSI. Gracias por el tiempo. Ay, ahora hasta que hay menos bulla me escucho mejor. Sí. Recién no me escuchaba nada y ahora me escucho fuerte. Por estar aportando ahí siempre al programa, por traer la info y por seguir activando, ¿no? Qué bueno estos encuentros, qué bueno. Sí, y que se haga, ¿no?, este seguimiento y este refuerzo. Decir, bueno, no nos quedamos en las sanciones de las leyes, ¿no?, sino seguir metiendo presión para las correctas implementaciones. Sí. Sí, tal cual. Y está bueno también pensar que en estos encuentros también se sigue hablando sobre la situación de la mujer, ¿no?, y de la violencia de género y de las vincularidades.

De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Segundo bloque de saberes y sabores. No me acuerdo si dijimos el Instagram. Sí, lo cantó dijo Mari. ¡Ay, me lo perdí! Bueno, ya después le vamos a pedir que lo haga de nuevo. Dale. Pero si querés volver a decir los números para que nos manden mensajitos. Bueno, 3548-550900 si nos quieren mandar un mensajito. Después si nos quieren escuchar por la app es radiolaminga.fm Laminga, y por la web nos pueden encontrar en www.radiominga.org.ar. Acá estamos tratando de establecer contacto con las chicas de Humus. Humus. Sí, Humus. Humus. Bueno, sí, ahí estamos viendo. Si les parece, tienen ganas de que vamos a escuchar otra columna hasta que hablemos con las chicas. Sí, claro. Bueno, Mari dice que sí, seguramente vos, también. Mari, ¿qué opinas? Nos añadí, Mari. No, mentira. No, sí. Dale, sí. Mari, contestate. Mari, por favor. Decí. No puedo hacer todo junto. El teléfono en la mano, los auriculares en otro y el. ¿Pero te parece que vayamos con una columna? Yo siempre estoy de acuerdo con lo que ustedes digan. Ah, ay, bien, bueno, lo, bueno. Está bueno, no tanto, pero se arrepintió. Lo voy a. Esto está grabado, ¿no? Sí, quedó grabado. ¿Quedó grabado? Bueno. Sí. Bien ahí. Acordate, ¿eh? Ah. Claro, y si no pensás si bien no? La próxima vez lo que dices. Bueno, la vamos a escuchar a Emma hablándonos del tomillo de las sierras. Una hermosa, hermosa columna. No sé si la escuchaste, Flor, pero está re sí, bueno la lo que nos cuenta. Ahí la compartimos con todes. Venimos ahí después de la columnita. Buenas tardes, hoy vamos a hablar del Edeoma multiflorum, más conocido como el tomillo de las sierras o peperina de las lomas. Es una hierba perenne, muy aromática, rizomatosa, con un aroma similar a la peperina, pero un poco más agradable y delicado. Forma pequeñas matas de no más de 10 centímetros de altura, con hojas finitas, flores muy pequeñas, lilas. Es de origen americano, nace en las sierras centrales de nuestro país, mayormente en Córdoba y San Luis. Se lo ha encontrado en Catamarca, Mendoza y hasta en Entre Ríos. Es una planta xerofílica, se encuentra en ciertas lomas áridas, secas y alcalinas. Con el avance de la urbanización y los loteos, su población está en retroceso. Al comenzar a regar, incorporar tierra negra en los suelos, van cambiando el medio óptimo para su crecimiento, se cambia la estructura y el pH del suelo y no crece más. A esto le sumamos que los animales sueltos lo aman y lo devoran, las vacas y los caballos, la recolección de forma no consciente, extrayéndolo de raíz, hacen que el tomillo de las sierras esté cada día más lejano y más escaso. La parte que se utiliza de la planta es toda la parte aérea, ya sea en flor o sin ella. El primer uso y más conocido es el en el mate. En el mate es algo exquisito. Después también tiene Otros usos es antiespasmódico, expectorante, antiséptico. He usado mucho para afecciones de las vías respiratorias altas, particularmente la tos, laringitis, bronquitis, asma, gripe. Es diurético y ayuda a eliminar los gases. Se utiliza en forma de infusión. Todo el tomillo que se usa para y se vende y se comercializa es extraído de un medio natural y de crecimiento espontáneo. No hay cultivos de tomillo o es muy difícil cultivarlo. Nosotros acá en el vivero hemos traído plantas grandes ya y las hemos puesto en el jardín, o si no, hemos sembrado lo hemos sembrado y no hemos tenido éxito. El tomillo es salvaje, le gusta cierto suelo, cierta sequía y no hay forma de cultivarlo o muere a corto plazo, ¿no? Así que es bastante difícil su cultivo en hábitats no naturales, así que hay que cuidarlo. Muchas gracias. Pachamama, ay, curando, curandera curando, sacando toda maleza, curando, curandera curando, oh, oh, oh, y sacando. Bueno, ideal para esta época el tomillo. Sí, muchísimas gracias ahí a Emma por compartirnos este saber sobre esta hermosísima plantita, el tomillo sí. De las sierras. Muchas gracias, Emma. Bueno, ya estamos conectadas por teléfono con Maru, Mariel de la Vela, bailarina, integrante del grupo Borde Danza, un grupo de interdisciplinario de danza de Casa Grande, que este jueves 10 a las 7 de la tarde van a estar haciendo la presentación de su videodanza Humus en la Escuela Superior de Artes Visuales Emilio Carafa de Cosquín. Hola Maru, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola Mari, sí, las escucho. Bueno, bienvenida a De Saberes y Sabores. Estamos acá al aire con Flor y Romy. Hola, ¿cómo estás, Maru? Buenas. Bienvenida. Gracias a vos por esta llamada. Bueno, Maru, ¿nos querés contar un poco de qué viene Humus? ¿De qué se trata? Sí. Bueno, Humus es, ahí como presentaste, un proyecto que hicimos con el grupo Borde, que es un grupo de danza contemporánea, pero en realidad las integrantes venimos de distintas áreas del arte, es bastante interdisciplinario, y eso se ve mucho en Humus. Algunas vienen del palo del teatro, otras del palo de la fotografía, del arte visual, del contact, de la acrobacia. Y bueno, Humus fue en su momento, digamos, una investigación que hicimos desde la danza, encontrándonos con el monte, en una particularidad que fue el momento post-incendio. Este proyecto lo iniciamos en agosto del año 2020, durante uno de los incendios más grandes de los últimos 20 años que ocurrieron acá en Córdoba. En ese momento se quemaron aproximadamente 341.000 hectáreas. Y bueno, nosotras, desde un montón de lugares estuvimos activas, pero bueno, también desde el arte y desde la danza nos convocó esta situación y nos planteamos ir al espacio incendiado a preguntarnos qué emergía también de este encuentro, qué narrativas desde la danza surgían. Y entonces nació Humus. Y fuimos durante un año a filmar, esta investigación decidimos filmarla, y bueno, durante un año fuimos en todas las estaciones al mismo espacio, bueno, un poco registrando cuáles eran esos cambios que sucedían en el monte, en nosotras, en ese diálogo, en nuestras danzas, y lo fuimos registrando a través de fotos, a través de videos, y en nuestros cuerpos mismos, en nuestras experiencias. Y bueno, luego todo eso devino en un videodanza, digamos. El material que nosotros estamos compartiendo hoy es un videodanza, entre otras cositas. Qué lindo, qué profundo, ¿no? También. Sí, fue una experiencia muy fuerte. Dura un año de rodaje y luego después un año de, digamos, de todo lo otro, ¿no? Bueno, había muchísimo material. Entonces, bueno, decidir qué materiales, bueno, íbamos a seleccionar, de qué manera eso se iba a compartir con los espectadores, bueno, la composición musical la trabajamos junto con Tony Volpem y Tuto Petrucci, que son los chicos de La Forastería, que es una banda de Casa Grande, que bueno, también estuvieron muy afectados por la temática de los incendios, nos parecía importante, y trabajamos todas piezas originales desde la sonoridad con ellos. Y bueno, un año también ahí de ponerle cuerpo, mente, y fue un hermoso y largo proceso. Con un hermoso resultado. Yo, bueno, conté un poco sobre Humus cuando fui a la presentación ahí en Casa Grande, que es realmente un trabajo muy hermoso. Se nota todo ese trabajo que han, y ese amor y esa dedicación que han puesto. Y creo que es un tema que, bueno, nos interpela a todos, más aún, ¿no? A los habitantes del valle. Creo que ese 2020 fue muy fuerte lo que vivimos todos en el territorio, como en nuestros cuerpos también, ¿no? Vos hablabas algo de registrar qué le pasaba a la tierra quemada, al territorio, y también a los cuerpos de ustedes, ¿no? Habitando ese territorio, esa tierra incendiada. Sí. Sí, es que nosotras fue muy fuerte todo el proceso de Humus en ese sentido, porque, bueno, nos dimos cuenta que a través de nuestros cuerpos pudimos también comprender desde un lugar más sensible, quizás, bueno, lo que estaba sucediendo, lo que viene sucediendo. Y desde ese lugar está también, hemos creado, y desde ese lugar llega al público. Es como, no sé cómo decirle, como que toca fibras sensibles, no tan cabeza, no tan mentales, sino, bueno, de hecho, la presentación que nosotras ofrecemos al público es distinta, no es tipo, bueno, voy a ver un video, como voy a una peli, me siento y se proyecta, sino que, bueno, la presentación consta de tres etapas. En la primera hay como una especie de experienciación, le pusimos, en donde invitamos al público a, bueno, como a entrar en una frecuencia, digamos, de escucha, de sensibilización, de abrir otros canales, que son un poco los ejercicios que nosotras nos tomamos antes de entrar al monte o en nuestras prácticas. Y recién ahí proyectamos el video, digo, como que hacemos toda una preparación. Y después de la proyección del video se arma un conversatorio, un compartir también desde la palabra, porque presentándolo acá en Punilla nos damos cuenta que es muy primera persona, o sea, cualquiera de los espectadores punillenses se siente protagonista de alguna manera también, porque vivió y vive todos los años los incendios, ¿no? De una manera constante, entonces es fuerte, sí. Bueno. Sí, es realmente fuerte eso. Bueno, yo no sé, tengo el registro de cuando terminamos de ver la presentación ahí en Casa Grande, que estábamos todos muy sensibilizados, ¿no? Por esto sí. Mismo, ¿no? Que quienes habitamos el territorio es inevitable estar atravesada y que nuestros cuerpos y nuestros sentires se atraviesen por todo esto que sucede, por esta devastación del monte que también sí. Nos devasta a nosotros, ¿no? Como... Sí. Y bueno, está preparando la presentación entonces para este día jueves a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, jueves 7 de la tarde. va a ser súper puntual, nos avisaron, nos dijeron que avisemos eso. Acá en Cosquín, en la Escuela Superior de Arte de Emilio Carafa, uh-huh. Más o menos la presentación durará una hora y media en total, está bueno, o dos horitas. Y bueno, la entrada es libre y gratuita, no hay que sacar anticipadas como en otras ocasiones. Ahora no hay que reservar tampoco, se puede ir directamente. No. Maru, y te consulto, ¿tienen idea de seguir recorriendo un poco el valle presentándolo? ¿Tienen fechas o algo así? O aunque sea. Por ahora presentamos estos, nosotras hicimos una presentación en Casa Grande, una en Valle, y esta es la tercera que vamos a hacer en Cosquín. Nos encantaría seguir moviendo, por ahora nos fuimos planteando esta primer presentación, este ciclo de tres presentaciones, pero bueno, sí, tiene potencia para hacer, para girarlo en otros espacios, en otros momentos. Claro, así que claro. Ojalá que sí. Por ahora es la última fecha, así que aprovechen y vayan ahora. Sí, yo recomiendo que vayan ahora. Igual les tiramos acá al lado y una sala divina. No sé si la conoces, la Nogalera. Me suena, sí. Bueno, que nada, tiene proyector, todo, divina. Divina para hacer experienciaciones. Igual estaría re bueno que lo presenten acá. Pero vayan este jueves y si la presentan acá, vuelven a venir porque vale la pena y la sensibilidad y la alegría, verlo, y la alegría también verla una vez, sí, dos veces. Creo que siempre abre nuevos interrogantes, un trabajo tan profundo y tan bello como el que han hecho. Ay, gracias, Mari. Muchas gracias. Sí, de verdad, gracias por ponerle el cuerpo, por poner todas ustedes. Sí, y se puso de todas formas, y fue como lo último que nos quedó fue ponerlo de la danza, así que estamos re contentas con el proceso, sobre todo el video de danza, es, bueno, el registro que elegimos, pero bueno, fue un proceso muy bello, de muchas caídas de ficha, de mucho aprendizaje, así que lo queremos mucho a Humus, y desde ese lugar también lo compartimos. Bueno, Marus, ¿cómo estás de tiempo? Yo estoy preocupada porque entras a dar clase a las 3. ¿Cómo estamos? Sí. No, estoy bien. Estás bien, bueno. Sí, estoy bien. Y preguntarles, no sé, me surgen preguntas esto como en relación a esto que por ahí hemos, quienes investigamos desde el cuerpo, ¿no? Esta pregunta de si hay una diferencia, ¿no?, entre el cuerpo y el territorio, si son lo mismo. ¿Cómo ustedes creen que han hecho un abordaje? ¿Cómo formulo la pregunta que estoy queriendo unir en mi cerebro? El cuerpo y el cuerpo. No, pienso en esto. En el cuerpo pensado también como territorio, y si sienten que en esta transformación que ustedes fueron experimentando en las tierras quemadas, tuvo alguna analogía o alguna reverberancia en el propio cuerpo, esos encuentros con el territorio en sus distintas fases. Sí, bueno, por un lado esta temática del cuerpo-territorio, digamos, bueno, es larga, es para seguir investigando. En nuestra experiencia y en lo que nosotras fuimos registrando y vamos sintiendo, bueno, hay como a nivel social, históricamente, ¿no?, una separación en esto de uno no sentirse parte del territorio, de sentir la naturaleza por un lado y mi cuerpo por otro, pero en realidad somos en la naturaleza, somos en el territorio y es nuestra, digamos, nuestra vida. Entonces, creo que lo que es cuerpo-territorio es sentir esa conciencia que es lo que es. En esta particularidad del incendio y encontrarnos con un territorio afectado desde ese lugar, con toda la coyuntura, ¿no?, política que lo rodea este incendio, se mueven otras cuestiones desde el cuerpo, pero a la vez una se prepara para una situación quizás corporal de dolor y de tragedia, y a la vez el encuentro con el monte y el encuentro constante, ¿no?, en este periodo de un año, y encontrarnos que eso que estaba devastado y negro y muerto y quemado, de repente en el verano estaba todo brotado otra vez, y esa muerte convivía con una nueva vida, y en otoño el paisaje era increíblemente bello. Entonces, bueno, también esas contradicciones, ¿no?, de que sigue siendo hermoso, de que tiene el poder vital, ¿no?, del monte, de la naturaleza ahí latente, súper fuerte. Bueno, no era tan lineal o tan predecible lo que podía pasar a través de la narrativa de nuestros cuerpos, sino que también esa sorpresa que nos traía el paisaje se ve también en el video. Dejamos que eso se vaya mezclando y vaya componiendo. De una, ¿no? La regeneración. Sí, esa, ¿no?, esa pulsión, esa fuerza vital que tiene la naturaleza y que de alguna forma también la tenemos nosotros, ¿no? Esta capacidad de resurgir, reflorecer, renacer. Sí, sí, sí, tal cual. Así que, bueno, Maru, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te vamos a liberar para que puedas ir a dar clases. Gracias. Sí, ya van llegando. Ya van llegando, bueno. Llegando volvemos a pasar entonces la información en la Escuela de Artes del Carafa de Cosquín, Catamarca y Japón, el jueves a las 19 horas, entrada libre y gratuita y recontra repuntual. Sí, exactamente. Recontra re archi. Recontra re archi, mega super archi. Bueno, no, gracias a ustedes, chicas, por la llamada, por acá estar en contacto con las movidas locales. Muchas gracias. Gracias, bueno, Maru, te mandamos un abrazo. Bueno, y nos vemos el miércoles nosotras, Maru. Nos vemos el miércoles y a las más el jueves. Dale, besito, chao. Adiós. Qué lindo. Sí, y bueno, es un inmenso laburo el que han hecho las chicas, mucho tiempo de trabajo, y realmente recomiendo, es muy hermoso el laburo que han generado, muy muy hermoso. Yo he visto fotos por las redes, muy lindas las fotos, son súper, bueno. Eso, muy sentidas también, se nota mucho cómo ponen el cuerpo ante lo sucedido. Y pienso también que está bueno en este momento, pensando en el incendio acá cerquita en Capilla de hace unos días, y recordar lo que fueron los incendios del 2020 que fueron tremendos y fueron también un... como el inicio, ¿no?, de una decisión política por parte, sí, del gobierno provincial. Entonces está bueno sostener la memoria y no dejarlo atrás, traerlo, volver a traerlo para eso, ¿no?, para seguir transformando. Sí, sí, para no olvidar, para seguir tomando conciencia. Cada vez que hablamos de los incendios del 2020 me agarra un escalofrío por todo el cuerpo. Fue súper fuerte, sí. Fueron 3 meses sin parar, también, sí, todo cerquita quemaron. Y esto que vos decís, ¿no?, el inicio de una decisión política, a partir de ahí fue en aumento, fue en crecida, se notó la desidia y la intencionalidad clara de dejar que el monte arda. Sí, y de empezar a lotear post incendios, ¿no? Decir, bueno, ya está, no importa nada, no importa las leyes que existan, la preservación, vamos a hacer lo que querramos. Creo que también lo que deja claro es eso, el motivo por el que dejan que avance, ¿no? Por el negocio. Uh-huh. Es solo negocio capitalista, negocio no solo inmobiliario, sí, pero sí hacer negocio con la tierra y con la vida. Y así tenemos 30 grados en agosto. Bueno. Sí, bueno. Bueno, nos vamos a ir a la segunda tanda. Terminamos la primera hora de programa. Sí, nos vamos a ir con un tema de la forastería, justamente, quienes hicieron la música del videodanza de Humus, compusieron la música original. El tema que vamos a compartir es un tema del disco de ellos,

Y aquí estamos de vuelta en De Saberes y Sabores, el programa del mercado. De Saberes y Sabores. Son las 3 y 6 de la tarde. La otra vez que andaba sin ningún nada que me dé la hora, dije, qué importante es cada tanto decir la hora en la radio. Para que las personas que están escuchando. Servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad. María Palumbo dice la hora. Te digo, te canto la hora y te paso los mensajes. Si querés mandarnos un mensaje, querés que pase un comunicado, le tenés que decir algo a algún vecine, podés hacerlo al 3548-550900. Que ahora tiene WhatsApp y Telegram la radio. Bien ahí, ya tenemos un mensaje. Ay, ya tenemos un mensaje, mirá sí. qué rápido es esto. Dice, hola hermosas mujeres, escuchándolas, bien, buenísima, no veo nada chicas, buenísima la entrevista a Mariel, muy valioso el trabajo de la Grupa Borde. Un ejemplo más para entender de que somos parte de la tierra, de esta bella naturaleza que nos rodea y la importancia de cuidarla. Abrazos, Marina. Gracias. Gracias. Parte de nuestra audiencia fiel, Marina. Y gracias. Un abrazo, Mari. Bueno, y como les contábamos, el sábado vamos a estar de feria en Yardino. Sí, nuevamente la feria del Mercado de Saberes y Sabores, la feria agroecológica, en su edición número 14 también, ¿no? 15. Bueno, 15. La de mayo fue el 12, la 12. Dijiste 15 vos, 15. En el primer bloque. Pero bueno, también va a haber feria en Cosquín. Sí, también los segundos sábados de cada mes por la mañana hay feria agroecológica en Cosquín. Y estamos en comunicación con Laura. ¿Estás ahí, Laura? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, acá trabajando. Bueno. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata esta feria que hay en Cosquín? Sí, nosotros somos Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Y junto con la Pastoral Socioambiental Laudato Si, que son de la Iglesia de Cosquín, organizamos la Feria Agroecológica en el patio de la iglesia, que lleva ya un año y medio, y en el cual nos vamos a encontrar más o menos alrededor de 30 productores de la zona, con todos productos muy saludables, productos orgánicos. Bien. Qué bueno. Y hay huevos. Estás, también. Hay huevos, escuchamos. Sí, porque nosotros acá con mi familia, con mi hija, que es la sede de Federación Rural Cosquín, tenemos emprendimiento de pollos ponedoras, acá funciona una huerta comunitaria, tenemos también producción de abono orgánico, que es el bocachi, producciones de plantines para la venta y para nuestra huerta, los plantines de verdura, plantines de aromáticas, plantines de flores. Así que tenemos miel también de los compañeros de Carbonier, nueces de pecan. Bueno, eso es lo que comercializamos acá en nuestra sede. Y vamos a llevar esas producciones a la feria agroecológica, pero en la feria agroecológica hay más productores de otras organizaciones, productores independientes, donde también podés encontrar, como por ejemplo, panes rellenos de integrales, de harina orgánica, yerbas orgánicas, azúcar de mascaba, dulces orgánicos. Podés encontrar también medicina natural, cosmética natural, así que licores, y bueno, muchos yuyos, ahumadores, yuyitos para el té, yuyitos para quemar y ambientizar la casa. De todo. Y luego también vamos a tener, siempre tratamos de tener charlas en nuestra feria. Y este sábado vamos a tener una charla con el ingeniero Gastón Otonello, que con él venimos trabajando hace 3 años en las formaciones de huerta. Y bueno, en esta charla va a charlar sobre la temporada de que se viene ahora primavera-verano, de todo lo que es siembra de huerta, qué sembrar, cómo preparar la tierra, qué tipo de abonos orgánicos utilizar. Así que eso va a ser la charla alrededor de las 11:30. También vamos a tener intercambio de semillas, así que están todos invitados a venir a poder participar de este intercambio de semillas. Y también desde el área de Cáritas va a haber, como siempre, un ropero comunitario. Así que si tienen ropa para traer, pueden traer. Si no tienes ropa para traer, pero necesitas prendas, puedes llevarte prendas. Así que, bueno, contentos y felices, siempre agradeciendo al padre Carlos, que es el párroco de acá de Cosquín, por habernos brindado este espacio, que, bueno, como nosotros somos trabajadores de la economía popular, algunos organizados como nosotros, en Federación Rural, y otros no organizados, podemos tener un lugar accesible, un lugar accesible, cuando digo accesible, a que todos los vecinos puedan llegar y que no quede lejos. Es un lugar bien céntrico, que está justo enfrente de la Plaza de Folclore. Sí, y muy importante, Laura. Agradecemos el apoyo del padre Carlos en brindarnos ese espacio para que los trabajadores de la economía popular podamos tener un lugar para poder comercializar nuestros productos. Bien, y te decía, Laura, que muy importante también esto de la articulación, ¿no?, con el resto de las instituciones y de la sociedad ahí en Cosquín, el trabajo. Claro, sí. Y bueno, y vamos por más espacios de comercialización, ¿no? Porque, como por ejemplo nosotros, desde las organizaciones sociales, rurales, incentivamos a las familias para que produzcan sus propios alimentos, que tengan sus huertas, que si hay gente se puede vender, pero ¿y a dónde lo vendo? Incentivamos a las compañeras a que se sumen en las unidades de plantines, producimos los abonos orgánicos, producimos plantines, ¿y dónde los vendemos? Entonces por eso es muy importante estos espacios para poder comercializar nuestras producciones. Bien, Laura, ¿nos querés contar cómo puede hacer productores de la zona que quieran participar de la feria? Sí. Hay, mayormente hay un flyer que anda circulando por todos lados y, bueno, nos puede, ahí en el flyer no está un número, un contacto, pero se pueden comunicar conmigo, con Carla Vima, que es del área de recepción y de productores, sí, de recepción y fiscalización, ¿no? Porque esta, como es una feria agroecológica, se busca que todas las producciones sean orgánicas. Claro. ¿Querés pasar una línea de contacto? Sí. Les paso mi contacto. 3541-574110. Soy Lau, de Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Bien. Lau, y contabas que hace 1 año y medio que vienen sosteniendo esta feria ininterrumpidamente, ¿verdad? Sí. Solamente... ¿Cómo ha sido...? En lo que es el mes de enero y parte de febrero, sí, no la podemos hacer la feria porque están los artesanos en ese espacio. Pero después, durante todo el año, vamos llevando 1 año y medio que venimos haciendo la feria. Y bueno, nada, y realmente con gran cantidad de gente que se acerca, gente que espera ese segundo sábado de cada mes para venir a a encontrar productos sanos. ¿Y cómo surge, cómo nace bueno, esta feria, esta articulación con la iglesia también para el espacio? ¿Cómo es el nacimiento? En realidad, por ver nuestro trabajo como organización social rural. Ellos venían viendo el trabajo de nuestras huertas, el trabajo de nuestras unidades productivas, y desde el área de la pastoral socioambiental nos conocían, ¿no? Porque, bueno, trabajamos todo con nosotros acá en la sede. Una vez por mes hacemos formaciones en huerta, como te contaba, y bueno, y ellos han venido a participar y bueno, quedaron maravillados. Entonces, bueno, nos propusieron que desde Federación Rural poder organizar este espacio para difundir lo que es la alimentación sana, el cuidado de la casa en común y, por sobre todo, eso, el generar espacios para poder comercializar. Que no los tenemos, lamentablemente que no los tenemos y que son recontra súper importantes. Sí, bueno, pero de a poco van... De a poco van surgiendo, ¿no? Así está la feria, hace un año y medio la feria en Cosquín, nosotras venimos sosteniendo así hace casi un año y medio la feria en Jardín. La feria del Buen Vivir. La feria del Buen Vivir en Capilla. De a poco se van abriendo y por eso, bueno, también desde estos espacios nos parece importante tejer red y dar difusión a las distintas ferias para que, bueno, se pueda generar un corredor también aquí en Punilla, ¿no? Claro, esa es la idea, de generar un corredor y que tengamos posibilidad de venta todos los fines de semana. Y que aparte estamos en la misma, porque en todas son inclusivas. De hecho, hemos participado, las chicas del otro día que hablábamos del Mercado COP participaron en esta feria de Cosquín. Nosotras desde Mercado de Saberes y Sabores también hemos participado. Entonces está re bueno que esto, que estamos yendo para el mismo lado y que lo abordamos desde la inclusión, ¿no? Justamente para esto, para llegar a la soberanía alimentaria. la gallina está de acuerdo. Y que todo es un trabajo colectivo. Y debe ser organizado. Individualmente no hacemos nada. Sí, no, es verdad. Es muy difícil. Sí, es así, Laura. Mira, y te quería consultar con... A nosotras nos pasa acá en la feria que la gente como que se fue acostumbrando y está esperando para venir a comprar. Como que ya tiene el recorrido de hacer sus compras el día que estamos al mes en la feria. Dentro de la feria, ¿ustedes van notando eso también, que cada vez más gente se acerca, que la gente...? Sí, por eso te decía que cada vez es mayor la concurrencia. Sí, yo como por ejemplo, ya empiezan en el transcurso de la semana, reservando un maple de huevo, qué verdura vas a traer. ¿Y la verdura se va rápido también? Porque sí, acá vuela. Acá el toque, sí. al toque. Pero ya acá ya saben de que no hay que venir cerca del mediodía porque no quedó nada. ¿Viste? Sí, pasa eso. Bueno, también estas bueno, ferias... Bueno, lo que pasa es que es una verdura fresca, una verdura sana, ¿me entendés? Tiene sabor, color, y bueno, nada. Y no tiene veneno. La gente está eligiendo ese cambio de la alimentación sana y del cuidado de la casa en común, porque no es solo una alimentación sana, sino que, bueno, menos químico le hace, ayudamos a contribuir al planeta, ¿no? Al cuidado. Y al cuerpo, sí. Bien, Laura, ¿nos querés recordar el horario de la feria? Sí, a partir de las 9:30 hasta las 2 de la tarde, en el patio de la iglesia de Cosquín, que está al lado de la iglesia, frente a la plaza de folclore. Muchas gracias, están todos invitados, y bueno, yo muchas veces he terminado acá y me he ido a participar también de la feria de Jardines. Sí, sí, es verdad. Así que si te querés venir el sábado que viene, te esperamos también. Les esperamos. Mira, justo es el sábado que viene es mi cumpleaños. Así que ya tenemos presentado que después de la feria nos venimos todos para acá a festejar. Bien. Pero, bueno, y después nosotras de la feria vamos a festejar también. Claro, vamos para allá. Ahí nos vemos. ¿Hay torta? Sí. Vos sabés que... no, pero no va a faltar oportunidad porque la verdad que me encanta. Me encanta la feria que están llevando allá en Sardino. Muchas gracias. Gracias, Lau. Entonces, con toda la onda también. Entonces, a partir de las 9:30, la feria en la Plaza de la Iglesia. A las 11:30 está la charla de Gastón Otonello. Y va a haber también intercambio de semillas. Sí, así que vengan a hacer intercambio de semillas. Bien. Dale, buenísimo. Bueno. Te re agradecemos ahí el bueno, tiempo, y cuando quieran... Lo que quieran, del tema que quieran, ya sea de federación, de los proyectos, las leyes que presentamos, de lo que sea, tenemos para hablar. Bueno, buenísimo. Estamos en contacto, compañera, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Lau. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, que andes muy bien. Chau, te mandamos un abrazo. Ahí hablábamos con Laura de la Federación Rural. Sí, parte de organizadora de la Feria Agroecológica en Cosquín, que también está los segundos sábados de cada mes y van a estar este sábado. Así que quien quiera se puede hacer una seguidilla, se va a Cosquín, chusmea un rato ahí, compra ahí, se viene a Yardino, compra acá, allá se va a la charla, acá viene a escuchar música. Perfecto. Completo, ideal. Completo, planazo sábado, de planazo. Sábado. Planazo sano. Está bueno. Saludable. Saludable. Libre de venenos. Esto, ¿no? Qué importante. Vuela la verdura allá, vuela la verdura acá. Cómo la gente... Digo, hay un cambio, una fuerte tendencia. Y donde existen los espacios para comprar libre de venenos, la gente va y consume. Entonces creo que también es un buen incentivo para quienes producen. Saber que hay un mercado, que hay un mercado cada vez más amplio y que se puede producir más y mejor en armonía con la tierra y encima va a ser más redituable para todos. Que no es poca cosa. Bueno, y si quieren las invito a escuchar una musiquita. Una música... ¿Tienen ganas? Por Rita, favor. Acordate que no quiere más diminutivos en su vida, María. Una música. Una canción. Bueno, pero una también tiene el derecho a hablar como bueno, quiera, ¿no? Sí, la es un chiste. Yo no dije que no quiero más diminutivos en mi vida. Tampoco tanto. Pero bueno, sí, la musiquita. Darle entidad a la música que alguien estuvo componiendo, ensayando, grabando. Pero ¿por qué al ser diminutivo te parece despectivo el término? Sí, una musiquita. Pero es la interpretación que vos le estás poniendo a lo que yo estoy diciendo. Claro, puede ser como una caricia, una musiquita. Claro, una musiquita para mí es ese lindo, tiernito, con ganas de apretarlo. Claro. Porque hacía así con las manitos, ¿viste? Chaparlo. No, yo estaba de acunarlo, pensaba. De acunar. Oh. Deja de maternar. Deja de maternar, claro, hasta la música materna. Bueno, ella no dijo esto de que no quiere más musiquitas en su vida, pero no, sí no, dijo musiquita. Y quedó grabado que estás de acuerdo con todo lo que nosotras digan en el programa, tipo, vamos con la columna, sí, claro. Vamos con una música, quedó. Sí, claro. Bien. Entonces bueno. No te pregunto más, digo, yo decido sola. Dale, sí, dale, poné una música. Nos vamos a ir a la última tanda del programa, chicas. Volando. Y vamos a volver, que nos queda todavía una columna más. Nos queda una columna más. Y la contar de la feria. Mujeres de Tierra y contar de la feria, sí, señora. Bueno, nos vamos a escuchar esta canción que la pidió Eva, ¿no? Eva Loza. Aguacero. Sí. Vamos a escuchar a Perota Chingó y volvemos en un ratito. Viento, meses se fue. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Último bloque. Y me gustaría, porque no te escuché al principio, Maris, si podrías repetir el Instagram. El Instagram del mercado. Por favor. Bueno, si quieren comunicarse a nuestro Instagram ¡hazlo tuyo! Oficial del Mercado de Saberes y Sabores, pueden hacerlo a mercado-de-saberes-y-sabores. La cabecita. Podemos firmarla. Por la favor, cada vez lo tirás. Claro, lo podemos pasar después. El final. Lo subimos. Lo subimos a las redes, lo pasamos a TDC. Lo pasamos por ATC. No, a TDC. ATC. para hacer la no, te, te podemos DC contratar. Solo, solo salgo subiéndome a máquinas. Trepándome a máquinas. Nada más. Es la exclusiva. Exclusiva. Imágenes exclusivas. O actuando en la calle. Ah, me perdí de algo. Subiéndote a máquinas. No, vi ese videito, 2019. Cuando quisieron abrir la calle en el barrio. No, cuando, claramente no sabía esto. Cuando abrieron la calle del barrio. Artigas. Pero ese era el momento en que todavía la querían abrir. No, Saavedra. Ah, Saavedra. Bueno, otro día otro te vamos día a contar esa anécdota. Quiero fotos. Hay fotos, videos. En la Muni de grande. En la página de la Muni tiene claro, fotos. Claro, anota el Facebook de la Municipalidad de Huerta. Buscá por ahí por el 2019. Invierno, debe haber sido sí. Junio. Por ahí. Julio, agosto, bueno, búscale. Ah, me encantó, amiga, te rebanco. Vas a reconocer a algunas vecinas. Quilombo de las máquinas. Bueno. Qué momento ese momento. Bueno, hablando ahí de situaciones de desmonte y deforestación, bueno, de contarle un poco a la población que hay reinicios en Capilla del Monte. Hay algunas zonas calientes donde están empezando a haber reinicios, así que bueno, esperemos que sea controlado. Sí. Sí, por favor. También que veníamos. Qué incesante, ¿no? Y qué cosa que no sé, siempre alerta, hay que estar, es como una cosa que vos decís, bueno, 10 días del horror terminaron, un poco de paz y siempre, siempre ahí, siempre dispuestos a llevarse lo poquito que quedó. Sí, igual el control de cenizas continuó. Sí. Incesante. Hace mucho calor, hace el sol mucho. Está muy fuerte, está todo muy seco. Sí, ha habido mucho viento estos días. Sí, sí. Terrible. Bueno, nos está quedando una columnita de la columna del vivero, Mujeres de Tierra. Un buen vivero ese. ¿Dónde los podemos encontrar, Flor? ¿Vos sabés? Sí, sí, los pueden encontrar en Avenida San Martín, esquina Chañares, ahí en el Nodo Tecnológico Cultural y Cooperativo. Ajá. No sé si lo dije en el orden correcto, pero es así. Pero ahí creo que sí. Y bueno, hay de todo. Semillas, plantas, claro, pero aromáticas, nativas, de interior, ornamentales. ¿Árboles tienen? Árboles nativas. Ajá. Sí. Bueno, ¿y en qué horario? ¿Por casualidad tienen palo amarillo? No, pero podemos conseguir. Ay, bueno. Ah. Bien. De horario invernal de 2 a 6 de la tarde. Bien, hasta será hasta agosto nomás. Septiembre. Sí, quizás. Está todo tan confuso igual. ¿Qué decirte, Marta? Bueno, está bien. Iremos diciendo lunes a lunes, repitiendo el horario. Sí, pero supuestamente hasta septiembre tendría que ser este horario. O sea, a principios de septiembre ya es el horario primaveral y cambia. Pero bueno, con este clima, no sé. Nunca se sabe. En busca del invierno perdido. Y una de las compas, Abril, amigaza, hermana, parte del vivero Mujeres de Tierra, nos hizo una columnita hoy. Ahí ahora nos vamos a escuchar. La escuchamos. Escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta, es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Danzando en la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando en la vida voy, andando despierto adentro. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Abril, del vivero Mujeres de Tierra, y hoy voy a estar hablando un poco sobre biodiversidad. Ya en otros programas estuvimos hablando del suelo, de la importancia de la vida en el suelo, ¿no? Me refiero a microorganismos, hongos y demás insectos que hay por debajo de la tierra. Ahora es importante hablar de lo que está arriba, ¿no? Porque como es abajo es arriba y como es arriba es abajo, entonces es importante tener un suelo nutrido y cubierto. Pero también es importante pensar qué hay por arriba. Si nosotros pensamos en un espacio donde solo plantamos de una especie, como decir monocultivo, por más que sea un espacio pequeño, si hacemos todo de lo mismo, va a ser propenso a las plagas. ¿Por qué? Porque para los bichos, los insectos, que buscan alimento y que están en el ambiente, van a ir a donde la comida está disponible. Entonces, si vemos todo un cantero gigante de lechugas, claramente se van a acercar ahí alguna que otra oruguita a comer. Hay mucha comida, está disponible. Entonces, la naturaleza tiende a regularse por sí misma. Donde hay mucho alimento, va a haber una plaga. Donde hay una plaga, si está equilibrado el ambiente, va a aparecer su enemigo natural. ¿A qué nos referimos con eso? Son generalmente insectos que se comen a los otros insectos, ¿no? Pero también estamos hablando de bacterias, de hongos y de virus que se alimentan de insectos de la misma manera y que pueden ser beneficiosos para nuestro espacio. Entonces, teniendo en cuenta esto, pensamos en la biodiversidad como una forma de que el huerto y el espacio de cultivo esté saludable. Pero ¿cómo llegaríamos a eso, no? Porque estamos queriendo sembrar lechuga y no se puede sembrar todo lechuga. Entonces hay que pensar en algo que se pueda sembrar con eso. Y en eso pensamos los cultivos asociados. Eso sirve para la huerta, sirve para el jardín. No solamente los cultivos asociados, sino también pensar que hay plantas que son espontáneas y que nos dicen cómo está el suelo. Las plantas nativas y las plantas que salen solas, los que le llamamos malezas o yuyitos, esas plantas no solo aportan mucho al suelo, sino que lo cubren, le dan vida y atraen insectos, atraen vida. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, es que es importante implementar en el espacio de cultivo o en el jardín o donde sea que tengamos un lugar para cultivar lo que querramos cultivar, un corredor biológico, cobertura del suelo, que no esté la tierra pelada, que haya cobertura. No solo pueden usar hojas secas como se suele usar, sino también se puede usar cobertura viva, cobertura verde, sembrar algún tipo de gramínea o de algo que cubra el suelo. El suelo no debe estar descubierto. Y así como el suelo no debe estar descubierto, debe haber mucha variedad de plantas, porque cada plantita distinta va a atraer o repeler incluso algún insecto. Entonces vos podés poner flores que atraigan a polinizadores y podés poner aromáticas que con su olor no dejen que los insectos puedan encontrar el cultivo del que se alimentan. Eso también intercalando las plantitas. Onda, no vas a poner todas las lechugas juntas. Pones una lechuga, pones una cebolla, pones una cucurbitácea. No sé si es así la asociación, disculpen si me equivoqué. Pero a lo que voy es que pensar el diseño del jardín o del huerto, del espacio de cultivo, con atención y tener en cuenta que en un lugar biodiverso va a haber muchas menos posibilidades de contraer una plaga o una enfermedad. Las plantas van a crecer más saludables y se va a regular solo. Bueno, básicamente es eso. estoy como todos y todas acá, aprendiendo un poco de lo que estuve hablando ahora, o bastante diría, lo aprendí en estas últimas semanas en la Escuela Nacional de Agroecología. Quería agradecer por eso. Y nada, también quería invitarles los jueves al vivero Mujeres de Tierra, en el horario de atención de 2 a 6. Voy a estar ahí en mi turno de atención, pero también abierta a compartir los saberes que me traje de esta hermosa escuela. Y nada, aprender cosas de lo que ustedes quieran traer también, porque el enriquecimiento es colectivo y nada, creo que es muy importante tener estos espacios donde cada uno aporta un poquito para el crecimiento de las futuras generaciones. Muchas gracias y nos estamos viendo. Saludos. A mí me dicen tierra porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo, la fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Pasamos la vida, voy, amamos, regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Pasamos la vida, voy, amando, despierto adentro. ¡Qué lindo! Gracias, Abri. Muchas, muchas gracias. Ahí hermosa la columna. Sí, toda esa información, toda esa... ese saber, Abri, que estuvo en la Escuela de Agroecología. Bueno... Sí, gracias por compartirnos todo lo que vas aprendiendo ahí. Sí, muchas. Ya está de regreso, así que la podemos invitar para algún el próximo jueves. Programa. Sí, sí, venite acá al estudio. ¿Nos estás escuchando, Abril? Si nos estás escuchando, mándanos un mensaje al 3548-550900. Y el lunes que viene te venís a... Me venís a reemplazar. La venís a reemplazar a la Mari y nos contás. Nos contás qué onda esa experiencia. Eso, está eso, buena. Eso. Muchas sí. gracias. No es que te queramos comprometer al aire. No, no, no, para nada. Solo lo sugerimos. Muchas gracias a todas las compañeras que siempre participan. Nosotras somos un montón. Acá nos escuchan a tres. Pero realmente somos... un montón atrás de todo esto y bueno, sin el apoyo de todas las compas no se podría dar. Así que sí. Gracias. Así que gracias, gracias. Bueno, y si nos quieren ver a todas, nos pueden encontrar este sábado a partir de las 14 horas en San Martín 471, en el espacio del Nodo Tecnológico Cultural y Cooperativo, donde vamos a estar haciendo la Feria del Mercado de Saberes y Sabores, que va a estar requete remil hermosa. Explota, explota, que explota. Sí, tenemos a Luciano Barrio y a Víctor Turquet. Bueno, ellos van a estar haciendo música. Iba a decir musiquita, pero me contuve. No, ustedes no se repriman. Yo no, solo... No, tampoco... No, no, yo no me voy a reprimir. No, pero sí, van a estar haciendo música. Así que va a estar re lindo. También va a haber un... el espacio de Amar Papel. De Amar Papel, sí. De experimentación ahí con sellos para las infancias. Bueno, para las infancias y para quienes se quieran sumar también, ¿no? Son siempre propuestas abiertas para todas las edades. Sí, de hecho me gustaba eso de la ludoteca, que en la presentación decía de 0 a 1000 años. Bueno, así viene en todos los espacios de la infancia, igual lo que es la adultez, ahí queriendo abarcar todo. Sí. Bueno, pero también permitiéndose jugar. A veces el mundo adulto nos aísla de la capacidad de juego y... permitirnos estos espacios para jugar, divertirnos, reconectar con todo lo lúdico es importante y necesario. Tal cual, sí. nunca dejemos de jugar. Aparte que hay un montón de opciones de juego. Sí. Bueno, ¿y tienen otras invitaciones para el fin de semana aparte de la feria? Sí, este fin de semana va a estar el viernes y sábado también el encuentro de afrodescendientes. Se me apagó el celular, no tengo el cronograma aquí, pero si alguna lo tiene o vivo, bueno, y si no, contar que es el viernes, es a partir de las 6 de la tarde en el Cineteatro Alejandro Giardino, acá el Cineteatro de Giardino por la calle Juana Micono, no sé la altura, pero es enfrente de la comisaría. Y el sábado va a ser el festival a partir de las 11 de la mañana en Santa Cecilia. Va a ser un festival muy lindo también, va a haber charlas, feria, música, taller de baile, conversatorios, comidas. Así que se dan una vuelta por el festival temprano, después se vienen a la feria del mercado. Después pueden volver al festival. Sí, el festival va a ser hasta las 7 de la tarde, me dijeron. Va a terminar temprano porque el otro día hay elecciones. Cierto. Y hay que ser ciudadanos responsables. Ajá. Ajá. Pero bueno, una hermosa actividad también. El día viernes sé que va a estar la obra de las Yabás, de los arquetipos orillás. Me encanta. Yo hace rato que quiero ir a verlas. Bueno, este viernes en el Cineteatro de Villa Giardino, a partir de las 6 de la tarde empiezan las actividades. Entrada libre, salida al sombrero consciente. ¿Sí? Es mucho trabajo de gestión, organización, el trabajo de los artistas. Importante valorar a conciencia. Las actividades al sombrero son inclusivas para que todos podamos asistir, pero siempre es importante valorizar como a nosotros nos gusta que valoren nuestro trabajo, también el laburo de las artistas y de quienes están organizando, que es un montón. Bueno, y nos llegó otro mensajito. ¿De quién? Dice, de Eva. Dice, gracias hermosas chicas de radio. Se agradece de corazón y con los oídos bien abiertos la musiquita y todo el programa. Abrazote. Yo tengo muy instaurado el vicio, pregunta, de hablar en diminutivo. Juicio, ya tiraron. No, vicio. Ah, vicio. Vicio. Escuché mal. Sí, dice, yo tengo muy instaurado el, comillas, vicio, signo de pregunta, de hablar en diminutivo. ¿Será un vicio? ¿Será un vicio? ¿Será una costumbre? Como un tic que te queda. Más. En tu vida soy un vicio más. Bueno, está bueno ser libre y que cada una hable como quiere, ¿no? Sí. No, esto venía, la reflexión venía la otra vez, estábamos, les cuento, ¿no? De paso, estábamos en un entrenamiento y estábamos haciendo una presentación de quiénes éramos cada una. Y había muchos que decían, bueno, estoy ensayando una obrita. Se cortó la... Hola. Está todo. ¿Cuánta intensidad? Mucho ruidito. No, pero hubo como un corte de luz, me parece, porque se reinició todo. Bueno, muchos decían, no, estoy ensayando una obrita, estoy haciendo una no sé qué. Y quien dictaba el taller decía, como dejar de quitarle autoridad a lo que uno está haciendo, ¿no? Que por más que la obra fuera infantil, no era una obrita, sino era una obra que llevaba tiempo de trabajo, ensayos. Entonces, como una valoración también a lo que una hace. Bueno, venía por ahí. Bueno, 4 menos 5 de la tarde. Un malón de energía llegó, entraron todas las niñas al estudio y saltó la térmica. Literal. Quería decir una cosita, que recibí un mensaje de Abril. Que dice, más vale que las escucho. Vemos cómo organizamos, me encantaría participar en vivo. Ay. Abrazo enorme. Sí. Vamos. Abrazo, vamos, que Nori. Que nos vamos a organizar seguro. Si nos organizamos, salimos todos. Pero vos ya dijiste que no. No, bueno, pero yo puedo hacer grabar un audio. Grabar un audio. Te toca el audio de plantas para el próximo lunes. Tengo que hacer una torta, una piñata, la comida, bueno, las invitaciones. Ya se buscan voluntarios para hacer tenemos, la tarjeta. Tenemos almuerzo en la radio el lunes que viene, nuestra viandita del cumpleaños, como no vamos a estar allá. Ay, la viandita. Qué buena compasa, porque es una gran compañera. La pasan a buscar por el cumple, mis amores. Cuando salen de la radio se vienen. O la pasamos cumple a buscar. Previo, ¿cómo? Claro. Cuando salen. No, un poco de empatía, la compañera. Claro. Pero mira. Mira, ¿quién les, quién? Mira. Lo charlamos después fuera del aire. Hola, bueno, Iru, ahí... ¿tenés algo para decirnos? Sí, si querés hablar, tenés que hablarle a la lucecita. Ma. ¿Qué, mi amor? ¿De qué están hablando? Que de que tu mamá nos va a traer... Se quieren comer la torta de tu cumple. No, Iru, no es eso. Un poco de la comida, va a llevar toda la comida para tu cumpleaños y nos va a hacer una viandita, como ella no va a venir a la radio... Nosotras vamos a comer un poquito de comida de tu cumple acá en la radio. ¿Está bien o no? O mejor que vengan al cumple. Después. Sí, después para la torta vamos a llegar. Pero nosotros queremos lo anterior a la lo torta también. El picoteo, digamos. Claro, todo. Va a haber trufas. Trufas queremos. Ella nos tira data encima. Bien. Mm. Sí, es que estuvimos armando el menú. Y aparte, la audiencia no la ve, pero yo sí le veo... que cuando yo le preguntaba si a ella le parecía que nos diera para que nosotras piquemos, ella se asentía con la cabeza. Y sí. ¿Sí, Iru? ¿No? ¿Sí? ¿Les vamos a separar unas trufas a las chicas? Sí. Dale. Bien. Gracias, Iru. bueno, y así vamos terminando este programa. Número 14. Toma, Pau. De sabores y saberes, saberes y sabores. Sí. Saberes, sabores. Wow. Bueno, y nos reencontraremos el próximo lunes 14. Lunes 14 para el programa 15. De 14 a 16. Y si quieren volver a escuchar el programa, lo quieren escuchar desde el principio porque llegaron tarde o lo que sea, retransmite Radio Roja los jueves de 14 a 16, 90.1 en la zona de Casa Grande, y si no, www.radioroja.com.ar/vivo. Bueno, volvemos a pasar las invitaciones el jueves a las 7 de la tarde en el Carafa de Cosquín, Catamarca y Japón. Puntual empieza la presentación de Humus. Es una presentación que ya nos dijo Maru, dura alrededor de una hora y media con una experienciación, proyección y debate. Y el sábado, Feria del Mercado de Saberes y Sabores. Imperdible. Y ahora sí, vamos con la última canción para cerrar el programa. Bien, nos vamos. ¿Algo más tenemos que pasar? ¿Algún dato? Que yo sepa. Bueno, entonces... Una arriba. ¿Eh? Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba, po. Vamos arriba, po. Poche, vamos arriba, po. Pues. Tacuática la. Tacuática la guagua. Ahora, danos rienda. Al final lo escuchamos Ananán. Nos vamos escuchando Ananán con Casa da Floresta. Tema chau. Pedido por Abri. Chau. Chau, Iru. Chau. Ay, para que se me tienen que escuchar. Allá arriba, que así llegas a la lucecita. Chau a todos. Chau. Gracias. Chau, Flor. Chau, hermosa. Chau, mi amor. Chau, Camin. Chau. Chau.